Número tres, vamos a hacer la presentación de los invitados que están en la mesa del presidium. Como lo acaba de comentar nuestro compañero Miguel Santiago Lorenzo, que estas tierras donde vivimos y habitamos, los Nasavi, los Mekpa, los Yundá, es la herencia de nuestros padres y nuestros abuelos, y por lo tanto tenemos la obligación de cuidarlo y defenderlo si algún momento nos lo quisieran despojar para meter las empresas transnacionales. Bien, compañeros, siguiendo con el orden de esta reunión, vamos a hacer la presentación de los invitados, asistentes. Primeramente tenemos al compañero Miguel Santiago Lorenzo, comisariado de bienes ejidales de la comunidad de Citlaltepec. Brindémosles un fuerte aplauso al compañero. Tenemos también al compañero Porfirio Flores García, comisariado Lorenzo Benito Florentino, presidente del Consejo de Vigilancia de la comunidad de Huehuetepec. También tenemos con nosotros Leonardo Ignacio Guzmán, presidente del Consejo de Vigilancia, Pedro Rojas Enrique, comisario de bienes comunales de San José Vista Hermosa, municipio de Iliatenco. Aplausos para los compañeros. También se encuentra con nosotros Gerardo Vázquez Rea, comisariado ejidal de Paraje Santa Cruz de Vista Hermosa. Está con nosotros el compañero José Damaso Chopín, comisariado ejidal de Markelia. También se encuentra con nosotros Alejo Neri Galeana, comisariado de bienes comunales de la comunidad de Tilapa, municipio de Malinaltepec, Guerrero. Se encuentra su servidor, Taurino Carrasco Castro, comisariado de bienes comunales de municipio de Malinaltepec, Guerrero. Se encuentra también con nosotros el compañero Eliseo López Arango, comisariado ejidal de Xochitlahuaca. También se encuentra el compañero Taurino Reyes Leiva, comisariado de bienes comunales de Xalpatláhuac, Aquiahuitlatzala, municipio de Xalpatláhuac. Pásenle aquí, compañero, al frente. También se encuentra el compañero Timoteo Santos García, comisariado de bienes comunales de Iliatenco. También se encuentra con nosotros Antonio Paulino Ramos, comisariado de Huehuetonot, municipio de Tlacuachistlahuaca. Se encuentra con nosotros el compañero Rosalío Pisa Luna, representante del comisariado ejidal de Tlacuachistlahuaca. El compañero Nemorio Galeana Bolaño, presidente de Vigilancia de Pueblo Hidalgo. Como se dan cuenta, compañeros, nos encontramos 13 autoridades agrarias, más 23 comisarios que posteriormente nos van a hacer pasar la lista, porque se están anotando más. También, compañeros, quiero presentarles la licenciada Teresa, que es la licenciada que nos ha estado asesorando para los compañeros que deseen revisar su estatuto comunal o el reglamento ejidal. La licenciada es de Centro de Estudios Ecuménicos de la Ciudad de México. Se encuentra también con nosotros el compañero Miguel Mijangos, que es el compañero de la Red Mexicana por los Afectados de la Minería. También está con nosotros el maestro en ciencias, Renato Bautista, rector de la Universidad Intercultural con sede en la Ciénega. Son hasta el momento, compañeros, que estamos en la mesa del Presidium para ser testigos de este foro informativo. La importancia que tienen los foros, compañeros, para que uno luche, necesita conocer el por qué luchar. No podemos ir a una lucha ciegas, por eso es que hemos estado haciendo las reuniones o foros informativos, y de ahí se desprende la forma de cómo vamos a luchar como un frente de los pueblos de esta región de la montaña y parte de la Costa Chica. Regularmente los foros, compañeros, hasta el foro que tuvimos en la comunidad de Pascala del Oro, municipio de San Luis Acatlán, llevábamos con la asistencia de 25 comisariados, sumándole los que se integran hoy, el compañero de Huehuetono, el compañero de Chiahuistlaxala. Entonces vamos subiendo el número de comisariados que estamos recibiendo la información, y así poder, compañeros, emprender una lucha, ya sea lucha jurídica, ya sea una lucha mediática. La lucha mediática, ustedes saben, es cuando nos movilizamos, cuando vamos en la puerta de alguna autoridad, le exigimos algunas cosas que a veces sabemos que andan mal. Entonces, esa es la finalidad, compañeros, de los foros.